Bueno, estamos finalizando el año. La verdad que fue un año bastante movidito, en todos los sentidos, emocional, laboral, bien. Y acá estamos con muchas actividades en estos últimos 3 meses, donde se empieza a trabajar más movidito por diferentes eventos que tenemos que encarar. Así que estamos a full con ese tema ahora, con muchos integrantes nuevos, así que trabajando. Bien. ¿Qué se viene, Felipe? ¿Tenés en mente ahí lo que se viene? Y ahora en octubre, el 25, se viene una muestra en el cine en la que vamos a estar acompañando a... Latencia se llama, es una academia, es una profesora que no es de acá de Cañuela, que apunta a Cañuela porque es obviamente una ciudad muy linda, así que hace su evento acá. Y bueno, donde nos pidió que hagamos la apertura, donde pidió que el malambo de los chicos de Folclore de mi Tierra hagan la apertura, así que el 25 en el cine vamos a estar presentándonos. ¿Y después, Felipe, hay un viaje? Del viaje, ahora en noviembre, este año, vamos a estar en Miramar, ahí en el evento por la costa. Bien, ¿ya fueron invitados anteriormente o esta es la primera vez? La primera vez La que nos primera vez, sí. toca. Primera Primera vez vez. que nos toca ir a Miramar. Bien, ¿qué es una muestra, un encuentro? Es ¿Cómo un es? encuentro de danza donde participa todo el país, donde vienen grupos de todas las provincias, hasta de Neuquén hay Ah, profesores que traen bien. los alumnos, hay de todas las provincias, de todos para traer son 3 días de movimiento artístico, así que cantantes, bailarines, y bueno, estamos invitados a representar a Cañuelas ese día. Muy bien. Felipe, ¿cómo es el día a día del ballet? ¿Cómo practican? ¿Qué día? ¿Qué horario? ¿En dónde? Nosotros practicamos como agrupación los martes y los jueves de 5 a 8. Bien. Después, ¿En dónde? aparte, ¿En dónde? en la Sociedad de Fomento 2 de Octubre, en Bien. Tel Carmen. Bien. Y después, aparte, mi mamá tiene un taller que los da los lunes en Los Aromos, de 5 a 8 igualmente. Bien. Bonito los aromos, Adri. ¿Dónde arrancamos? De hecho, hicimos una peña y pusimos peña al reencuentro porque fue reencontrarme con todo, con toda la gente de Los Aromos, con mi barrio, de donde salimos, de donde iniciamos, porque iniciamos ahí en la Sociedad de Fomento. Va a ser 20 años ahora en enero, así que volvimos ahí y buenísimo porque empecé con un taller y me encontré con muchos chicos con talento, así que Folclore para rato, desde 3 años tengo alumnos, así que no, nada, feliz con eso, feliz. Así que en Los Álamos y acá en 12 de octubre pueden acercarse gente a practicar. Se pueden acercar, sí, porque tenemos todas las edades, Todas diferentes edades. edades, de 3 años hasta adultos, se pueden acercar. Bien. También los sábados a veces estamos en el instituto, nos vamos turnando, por ahí vamos al instituto o por ahí ensayamos en Los Aromos o en el 12 de octubre. Los viernes prácticamente estamos en el San José también. La verdad que no nos alcanza el tiempo. Dentro de poco me voy a llevar colchoncito a la sociedad porque estamos a full trabajando. Ya preparando el año que viene, el aniversario. Vamos por el número 20. Gracias a Dios. El 11 de enero cumplimos los 20 años. Y bueno, estaremos haciendo, si Dios quiere, la fiesta en mayo, el 9 de mayo. Como hacemos siempre por tema de vacaciones, escuela, que se arranca todo, entonces Claro. dejamos que la gente se gaste todo y vuelva a reponerse para poder hacer nuestro evento. Bien. Bueno, como siempre te pido, Adri, redes sociales de la agrupación. Sí, estamos en Instagram, Folclore de mi Tierra, así como suena. El mío es Adrioc también, y bueno, ahí nos pueden encontrar. Bien. ¿Y vos, Felipe, cómo estás? Yo, Felipe Barraja Bustos. Felipe Perfecto. Barraja 2. Bien. Bueno, gracias por la atención y lo mejor. No, gracias a vos por siempre estar acompañándonos y hacer que la gente vea cómo se trabaja, lo que estamos haciendo, descubrir muchos talentos, porque la verdad que hay muchos chicos que a mí me encanta esto y me encanta que se sume gente, y sobre todo chicos que vengan a mostrarse, que vengan a aprender, que les guste, que se enganchen, que progresen. Es lo más lindo de hacer folclore.